Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Hola y bienvenidos una semana más a Pan y Circo. Os habla Alba Villanueva, antigua compañera de batalla de Sofía de Roa, quien esta semana me ha propuesto venir y compartir un sitio aquí con vosotros en la grada. Si no os importa, claro, porque no creáis que al principio a mí tampoco me convencía mucho la idea. No sé, me preguntaba qué podía aportar al foro alguien que lleva más de un año en la retaguardia. Una persona que cuando estalla el movimiento del 15M se encontraba al otro lado del mundo, en concreto en Nueva Zelanda, disfrutando de unos paisajes maravillosos y completamente ajena a la crisis. Sí, porque por increíble que parezca, en este país apenas se mencionaba el tema. Cuando me quedaba solo una semana para irme del país, es decir, en noviembre del año pasado, es cuando empezaba a notarse algún pequeño síntoma de descontento. Aunque todo el país estaba volcado de lleno en la final del Mundial de Rugby, un grupo de unas 30 personas levantaban un campamento en el centro de la ciudad de Auckland, el punto central del acontecimiento. Pero demasiado tarde para mí, me tenía que ir, así que me planté en Madrid a una semana de las elecciones. Y eso que siempre decía que si Rajoy salía elegido presidente, abandonaría el país. Hoy en día, la verdad, creo que da igual Rajoy que Zapatero, Zapatero que Rubalcaba. Pero sí, me salieron mal las cuentas y aquí estoy, un número más en la lista de parados. Que se encuentra con este tremendo panorama. Con que las prestaciones sociales de las que tanto presumía cuando estaba fuera se encuentran seriamente amenazadas por una política de recortes discriminada. ¿Qué decir de la inminente privatización de los servicios públicos, como el agua del canal de Isabel II o la privatización progresiva del sistema sanitario? Y de la creciente subida de impuestos con medidas como las aprobadas en Portugal, que multiplicarán hasta 4 veces el IVA de las facturas de la luz. Y entonces os preguntaréis, y me pregunto, ¿para qué volví yo? Pues aparte de por el jamón serrano, muy importante por cierto, pues os parecerá una tontería, pero echaba de menos ese sentimiento rebelde que allí apenas existía. Así que recién llegada y con las pilas a medio cargar, me he propuesto como reto personal tratar de entender este asunto de la crisis y, si os parece, abrir un debate sobre el tema durante el programa. Aunque eso no sería posible sin la ayuda de Sara Plaza. Hola. Muy buenas tardes, Alba. Y bueno, bienvenidos a todos a este programa especial o este reportaje sobre la crisis, un problema de todos y del que estamos deseando salir como sea. Hoy, y más que nunca, por el tema que vamos a tratar, pues vamos a abrir ya nuestras redes sociales para comentarlo todos juntos y saber pues lo que se opina sobre este tema. Recordamos que nuestro Twitter y nuestro Facebook es Ágora Sol Radio y nuestro correo es panicircoagorasolradio@hotmail.com. Y también recordar que tenemos a Fossi en la parte técnica. Recordaos que las opiniones que vamos a reproducir a partir de ahora son personales y advertir de que son bastante negativas y críticas hacia el sistema y la sociedad del capitalismo. Ahora sí, comienza Pan y Circo. Like Nos vamos al barrio de Malasaña, en Madrid, donde el lunes 13 de febrero se celebró un debate abierto sobre economía organizado por Izquierda Unida. Los invitados fueron José Antonio García Rubio, secretario de Economía y Empleo de Izquierda Unida, y Manuel Monereo, dirigente de Izquierda Unida y doctor en Ciencias Políticas. La reunión se extendió durante 3 horas y quedó clausurada no por falta de temas, sino por el cansancio entrada la noche. Podríamos resaltar 4 titulares que resumen esta intensa velada, ¿no es así, Sara? Así es, destacamos 4 opiniones claves. 1. Nos encontramos en una dictadura de los poderes económicos. 2. La reforma se ha cargado todo el derecho laboral del siglo XX. 3. Esta crisis supone una ruptura con todo lo anterior. Y 4. La única salida ante los recortes es la movilización. Bueno, pues ahora que ya estamos más o menos situados, os invitamos a hacer un ejercicio de inflexión sobre la crisis, desde sus inicios hasta su fin, a través de las voces que aparecieron durante el encuentro. Pues nada, vamos a escuchar un poquito lo que comentaron en esta conferencia, que como nos comentas duró bastante, y nada, a ver qué nos cuentan. Es que había muchos temas que tratar. Hombre, la crisis verdad. De verdad es demasiado amplia y son muchos los temas que tenemos que tratar. Que nosotras aquí no vamos a poder poner soluciones, pero por lo menos vamos a comentar las cosas, ¿no? Sí, vamos a presentar algunos de los protagonistas del debate, como fue Manuel Monereo, dirigente de Izquierda Unida y doctor en Ciencias Políticas, que es un señor de aspecto serio, con gafas y barba, que parece pensativo, ausente o cansado hasta que interviene en el debate. Manuel comienza su intervención diciendo que es difícil ver los orígenes de una crisis que se remonta a los últimos 40 años. Esta crisis es la crisis de la salida a la crisis anterior. Es decir, esta crisis, su referencia es el conjunto de instrumentos que los poderes económicos dominantes pusieron en marcha en los años 70 ante una crisis de enormes proporciones del capitalismo. Esos instrumentos fueron, lo dice muy bien Valdenbello, muy pedagógicamente, y yo lo repito, eran tres elementos fundamentales. 1, las políticas neoliberales; 2, la llamada globalización; y 3, la financialización de la economía mundial. Esos 3 elementos se encuentran hoy en crisis en todas partes. En una frase, que esta crisis es el resultado de una acumulación de crisis, ¿no? Eso creo que es peor todavía, porque esos son muchas. Y si no tenemos solución para una, a ver cómo salimos de todas las demás. Deberíamos de haber titulado el tema de hoy las crisis, no sí, la crisis. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Hay una crisis económica, hay una enorme crisis geopolítica a nivel mundial y, por tanto, una distribución del poder a nivel mundial de grandísima dimensión, donde en el centro está la decadencia de Estados Unidos como potencia hegemónica. La tercera cuestión fundamental es que estamos ante una crisis ecológico-social de enorme dimensión, que no ha hecho nada más que empezar y que se va a agravar mucho más en este próximo periodo. Hay un cuarto elemento, a mi modo de ver, decisivo, que es lo que yo llamo la crisis del occidentalismo. Es decir, la cultura occidental, que ha sido la cultura dominante, esa cultura está también detrás de esta crisis. Y van a emerger no solo nuevos países desde el punto de vista geoeconómico, sino también desde el punto de vista geocultural. Y por último hay una quinta cuestión, el retorno de la guerra como instrumento de la política. Me dirá, esto no ha dejado de ser nunca. No, no. Ahora el retorno de la guerra es activo, permanente, sistemático. Una crisis o crisis que, según Manuel, dice que llega en un momento en que la ideología de izquierdas y social se encuentra muy debilitada debido sobre todo a este crecimiento económico que ha habido en España durante estos últimos 13 años. No sé vosotras qué opináis al respecto. Pues hombre, la verdad es que no sabría ni qué decir sobre este tema porque no sé, está tan extendida ya que que no sé, que cada vez vamos a peor, yo creo. Hombre, yo creo que aquí el ponente de Izquierda Unida ha lanzado una sugerencia bastante importante, y es que lo que está en crisis es también la cultura occidental, que está sustentada precisamente en el capitalismo. Y esto que voy a decir es de perogrullo, pero hasta que no derroquemos de alguna forma ese sistema, tampoco vamos a poder salir de esa crisis, porque si seguimos alimentando el capitalismo, que se sustenta a su vez en los mercados, va a ser muy difícil. Ya vemos cómo es, por ejemplo, el caso de Grecia, el caso de Italia, el caso de Portugal, no sé. Gracias, María, que está también esta tarde con nosotros, que ha decidido participar en el programa. Y también a mí me parece muy interesante que esta crítica también va dirigida hacia su propio partido, uh-huh, hacia el partido que él fundó en su momento. Y veamos por qué. ¿Por qué dice que la izquierda está debilitada? En cada momento, los que ponen de manifiesto una contradicción, que los viejos textos eran aquellos entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Cada crisis pone de manifiesto esa contradicción sustancial. Eso ha desaparecido del movimiento obrero organizado y de la izquierda en los últimos 15 años. Y por tanto se trata de una derrota ideológica espectacular, que durante 14 o 15 años el capitalismo ha sido capaz de asegurar que las crisis no se producían. Y es más, ha dado la sensación y la realidad de un crecimiento del nivel de vida de las personas de este país. Ha tenido una enorme legitimación en las conciencias y en las actividades de las personas. Y es más, Manuel afirmaba que los poderes dominantes nos han declarado la guerra. Una guerra a la que nadie se opone porque nadie la reconoce, y aseguraba que ello se debe a que la conciencia de clase ha desaparecido. Esa es la paradoja. Los de arriba nos declaran una guerra de clases y los de abajo piensan que las clases sociales no existen y que de luego ellos tienen intereses perfectamente homogéneos con los empresarios y con los poderes económicos. Ese es el gran problema que tenemos. En su anterior intervención decía algo también muy interesante, que es lo de la legitimación, ¿no? Y es que si nos han convencido de que estamos en crisis, nos están convenciendo también de que tenemos que salir de ella con las medidas que ellos nos imponen. Así es. Además, Manuel añadía que la otra paradoja es que se está buscando una salida neoliberal a la crisis del neoliberalismo. Hombre, siempre han dicho que es el origen eso, ¿no? No sé cómo pueden buscar una solución de algo que por eso ha empezado. No sé, yo es que estas cosas no las llego a entender. Y yo creo que es el principal problema que tiene la izquierda política y la izquierda social y cultural, que es que creen en el sueño que tiene la mayoría de los españoles, que bastarán arreglos más o menos duros para volver a la etapa anterior. La etapa anterior no volverá. La etapa anterior ya nunca más volverá. Es más, lo que vendrá será una etapa mucho más dura, mucho más difícil y que va a durar muchísimos años. Yo creo que eso es lo que más trabajo le cuesta aceptar a las direcciones políticas y a las direcciones sindicales y al ciudadano común del país. Pues sí, es algo que, es, como decía Sara, es difícil de comprender, pero Manuel concluye muy firmemente diciendo lo siguiente. No se explica lo que estamos viviendo sin una dictadura de facto de los poderes económicos. Vivimos una dictadura. Y la dictadura o estado de excepción decretado por los poderosos, como en cualquier crisis que se precie, tiene dos características fundamentales. Una es la suspensión del derecho y otra es el dominio de los poderes fácticos. Hombre, la dictadura a la que se refería ahora Manuel a lo mejor viene dada por el golpe de estado de los mercados contra el que pues mucha gente hoy se concentrará en Sol, ¿no? En ese 23F financiero. En este día tan señalado. Sí, la verdad es que es un poco una paradoja que hablemos de dictadura justo hoy, la verdad, pero bueno. Y este hombre, la verdad es que muy positivo no es que es, la verdad. Y nada, el secretario de Economía y Empleo de Izquierda Unida, como habíamos comentado antes, es un señor con aspecto informal, el pelo un poco alborotado y con gafas y barba y una sonrisa amable. José Antonio opina que todas las medidas que están tomando van en contra de la salida de la crisis, empezando por las laborales. Que ahora, por mucho que se vaya a dar 3.600 euros a un empresario que contrate, si no hay demanda, no se podrá contratar un camarero más. Y todas las medidas que se toman, todas van precisamente en la dirección contraria de la solución. Cuando hay más paro, hay menos recursos, menos gasto. Cuando los salarios bajan, hay menos capacidad adquisitiva, menos demanda, menos consumo, por tanto menos empleo. Cuando se reduce el gasto público, hay menos demanda y por tanto menos empleo. Sí, porque la verdad, aunque él lo ve muy claro, luego las medidas no apuntan hacia lo mismo, ¿no? No, y solo hay que ver las manifestaciones que se están haciendo sobre esto, en contra de todas estas medidas que quiere tomar el gobierno, la verdad. Y nada, la nueva reforma laboral otorga al empresario la total potestad de suspender o reducir la jornada de los empleados por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor justificadas. Es como un contrato de alquiler en el que una de las partes puede cambiar las condiciones. Es decir, firmamos un contrato de compraventa y alguien dice, pues mire usted, hemos pactado que la casa vale 10 millones. Pues no, yo ahora le doy 6. ¿Le interesa a usted? Pues si no le interesa, se va a quedar con los 6. Y si no, se va. Y entonces, en este caso, es si no se va, con 20 días de indemnización por año trabajado y un límite superior de 9 meses. Echa la ley y echa la trampa, dice José Antonio. El empresario, basta con que haya tenido menos ingresos o menos ventas para cambiar las condiciones de trabajo en 2 trimestres y para despedir en 3. Rara es la empresa en España que no ha tenido menos ingresos, no digo menos beneficios, ¿eh? Puede tener menos ingresos y menos ventas y tener más beneficios. Que además en 2 trimestres o en 3 trimestres son muy fáciles de apañar. Ni siquiera exige un ejercicio contable anual, con lo cual, pues con cambiar una factura de septiembre a octubre, se logra tener menores ingresos y menores ventas. Y es que el empresario podrá extinguir el contrato de aquellos trabajadores que tengan faltas de asistencia intermitentes, aunque sean justificadas, que alcancen el 20% de la jornada en 2 meses o el 25% en 4. Es decir, que aquel que trabaje 5 días a la semana y falte 8, en total de 2 meses, 6 por pulmonía y 2 por un accidente de trabajo, por ejemplo, podrá ser despedido. La baja por enfermedad no nos contará que como falta solo en casos de que supere los 20 días y no sé, yo es que esto no sé qué tendréis que opinar, porque vamos. Además, esto es bastante curioso porque hace no mucho tiempo, hace apenas un par de semanas, salieron algunos datos que decían que el número de gente que se toma la baja por enfermedad ha disminuido precisamente por eso, por miedo a perder su trabajo. Y esto sucede cuando esta reforma laboral todavía no está en vigor, o sea que es yo creo que es indicador de lo grave que es la situación. Grave creo que también es, bueno, no sé si grave, porque con mucha gente con la que he hablado sobre esta medida en concreto, creen que está bien porque muchas veces en España los trabajadores cogen demasiadas bajas por enfermedad. Ya, pero siempre no pagamos justo por pecadores, eso. Yo creo. Ahora parece ser que no podemos poner malos. Si me pongo malo tengo que ir casi muriéndome porque por miedo eso, a que me despidan. Porque uno no le apetecía trabajar y se ha cogido una baja. A mí eso no me parece bien, la verdad. O también en el caso de las madres que a lo mejor tengan que atender a sus hijos. Yo no sé esto cómo va a contar dentro de estas medidas. Ahora además las madres tienen que acumular los días de lactancia para pues cuando acaban de tener hijos. Eso también es un recorte de derechos y como bien se decía en la asamblea que hubo el domingo pasado después de la manifestación, esta reforma al fin y al cabo acaba mermando más los derechos de las trabajadoras en concreto. Pues sí, entramos en un tema que no me gusta nada, ese debate de discriminación. No, ya estamos como siempre. No, es verdad, madre mía. Pero bueno, sí, habéis escuchado bien, escuchad a José Antonio. Sí, o sea, van a poder despedir a un trabajador si falta 20% de las jornadas de trabajo en 2 meses o 25% en 4 meses, aunque sean faltas justificadas. Es decir, todo lo que son enfermedades, una gripe, un constipado, José Antonio, por su parte, solo ve una salida a esta crisis y es la calle. ¿Posibilidades de parar esto en el Parlamento? Ninguna. No hay ninguna posibilidad en el Parlamento, la única posibilidad es la calle. Y por lo tanto, de ahí viene la necesidad de la movilización, plantearse una huelga general para ganarla. Yo creo que ahí es donde conviene, en fin, recuperar la madurez. Las huelgas generales se organizan y se convocan desde las empresas. Por lo tanto, ahí hay un papel fundamental de los sindicatos. Yeah. Bueno, pero os preguntaréis qué otras salidas, además de la lucha en la calle, existen a la crisis. Pues, buena pregunta. Durante el debate salieron varias propuestas. Escuchemos algunas. La posible salida del euro, a que se vea abocado, por ejemplo, Grecia, abocada a Grecia, si no quiere cumplir las condiciones leoninas que le imponen, esa salida del euro que no es de descartar que un día se nos plantee en España, supone quizá un trauma a nivel de recomposición económica, pero puede ser suplida esa salida del euro por nuevas relaciones económicas con países emergentes y tal. ¿Qué salida tiene la salida del euro? Yo quería plantear precisamente lo de la salida del euro. Visto lo de Grecia, creo que además el Partido Comunista de Grecia ya ha propuesto la salida del euro. Dice que es tan malo, o sea, es un desastre salir del euro como permanecer en él. Eso creo que es lo que han planteado precisamente y prefieren salir y al menos si tienen que morir con dignidad. Yo quería preguntar... Pues precisamente hablando sobre este tema, hace unas semanas entrevistábamos en La Persiana a un español que vive en Atenas y nos comentaba que sí, que una de las salidas que se ve a esta crisis que se está viviendo en Grecia es precisamente la salida del euro, porque los ciudadanos ven que aquello es una dictadura directamente. Pero también es paradójico precisamente que el PP se ha ganado esa buena imagen gracias a la entrada en el euro. Yo creo que la mayoría de la gente de la calle o normal como nosotros puede llegar a pensar que gracias al PP estamos en la Unión Europea y gracias a ello formamos parte de... estamos al lado de estos grandes internacionales. Claro, porque supuestamente la entrada en el euro y la entrada en la Unión Europea tenía que significar progreso, pero hemos visto que pues está acabando en cierto modo con parte de nuestra soberanía, porque estamos tomando medidas que no las decidimos aquí, sino que las deciden en Bruselas. Y además no sé si recordáis que cuando entró el euro en vigor, la verdad es que todos los precios subieron a la redonda, los sueldos se quedaron a la misma altura y al final el coste de la vida era mucho más complicado. Yo no sé si trajo algo positivo, pero las opiniones en el debate fueron totalmente negativas hacia la Unión Europea y el euro. Creo que los precios han subido en torno a un 16% desde que estamos en el euro y el salario mínimo interprofesional sigue siendo de 640 euros. Es una barbaridad. Yo, en general, en este momento, estoy por la desmundialización y la desglobalización, estoy por el proteccionismo, estoy por la nacionalización de la banca y estoy por la salida del euro. ¿Por qué se puso Izquierda Unida al euro? Muy simple, porque decía que el euro, sin una fiscalidad común, sin una seguridad social común, sin un estatuto de los trabajadores común, es un desastre. En el mecanismo de Europa, no en general, lo que ocurre es que hay libre circulación de capitales sin una tarifa común fiscal. ¿Eso qué significa? Que ante la amenaza de la salida de capitales de tu país, tú no puedes nunca gravar la renta del capital y la renta de la sociedad. ¿Qué hace? Grava la renta de los trabajadores y de los consumidores. La mayoría de los sistemas fiscales en Europa tienen los problemas que tienen porque en estos años se le han ido rebajando, empezando por España y apoyado por Izquierda Unida, a los ricos los impuestos, en el momento de crecimiento económico que tiene nariz el asunto. Y entonces se cargaba sobre fundamentalmente a los consumidores y sobre los asalariados. Eso ha impedido un sistema fiscal progresivo. Y bueno, y siguiendo con el tema, la verdad... Es muy acertado también lo que decía ahora mismo Manuel, que vuelve a hacer una autocrítica hacia su partido diciendo que el partido apoyó al gobierno en aquel momento en el que se apoyaba más las medidas de reducir los impuestos fiscales a las grandes empresas. Los inspectores de Hacienda dicen que las medidas para combatir el fraude fiscal podrían acabar con unos 42.700 millones de euros de fraude que hacen las grandes empresas y las grandes fortunas en nuestro país. Si a eso se añade la lucha contra la economía sumergida, nos encontramos en unos 80.000 millones de euros. 8 puntos de Producto Interior Bruto. Y simplemente con políticas de atajar el fraude fiscal y la economía sumergida, el problema del déficit estaría solucionado. No del todo, porque tampoco se puede decir todo el fraude se consigue y toda la economía sumergida se aflora, pero habría una gran parte de solución ahí. Y luego, pues con una reforma fiscal justa. Pues ambos, y en especial Manuel, aludieron al movimiento del 15M como una ventana de oportunidades. No sé en qué sentido. A lo mejor una ventana de oportunidades para ellos, ¿no? Así es, puede ser una ventana de oportunidades para contar con cada vez mayor apoyo, uh-huh. Pero también tengo entendido que Izquierda Unida tampoco tuvo mucha comunicación con lo que es el movimiento del 15M. No, yo creo que más que oportunidades puede ser oportunismo, porque el 15M es un movimiento apartidista, por lo tanto no sé cómo puede sacar tajada de ello. Lo que pasa que sí que decían y se comentaba que muchos de los principios que defiende Izquierda Unida pueden compartirse con algunas de las bases del movimiento del 15M. No sé si estáis de acuerdo. Hombre, puede haber cosas que en las que estemos a favor, pero yo creo que hay que recalcar eso, que el 15M es un movimiento ciudadano y apartidista, y por eso mismo pues no beneficia al propio 15M unirse a ningún tipo de partido, por mucho que haya propuestas que sean parecidas. Pero quizá a lo mejor contar con cierto... trabajar a la vez en algún sentido, a lo mejor hacia en contra de alguna de las medidas que está apoyando el gobierno. No sé si trabajar a la vez sería entrar en camisas de once varas, pero sí, por ejemplo, la semana pasada en la manifestación que convocaron los sindicatos, yo creo que fue un beneficio para todos que este bloque crítico que era el 15M se uniese, porque al fin y al cabo, si todos estamos en contra de la reforma laboral que está haciendo el gobierno, mejor encontrar puntos en común que rivalidades, que al final pues va a conseguir que el movimiento más crítico con el gobierno esté separado y no se pueda conseguir nada. Casi es mejor la unión que la desunión, ¿no? Diríamos así, sobre todo en estos momentos que realmente lo que debería de haber es un movimiento conjunto que vaya en favor de una salida de la crisis cuanto antes. Pero bueno, y nada, decir que aquella tarde faltó tiempo para tratar todos los temas que habían sido puestos sobre la mesa, pero que quedan pendientes a discutir en próximas reuniones. Y nada, este encuentro solo ha sido el comienzo de una serie de debates que buscan una salida social y democrática a la crisis, como todos estamos intentando buscar. Y nada, tenemos que decir que nosotros acudimos como oyentes. Que sí, solo son las voces de un grupo más y que está en busca de esta salida a la crisis y en busca de soluciones, nada más. Claro que sí. Me interesa mucho esto del 15M y de la conciencia, ¿no? Se ha perdido de la conciencia del movimiento obrero organizado la idea de la revolución, del cambio social, de la rebeldía frente a lo existente. El movimiento del 15M, yo creo que es un movimiento, para mí, absolutamente positivo. Y como mi nivel de esperanza, como veréis, no está muy alto últimamente, se puede decir que ahí veo una ventana de oportunidad, una ventana de oportunidad. ¿Qué es lo que yo creo que emerge con el 15M? Lo que llama una conciencia rebelde, un imaginario rebelde. Es decir, es una figura social que está emergiendo, muy heterogénea, donde aparece un fenómeno, por cierto, típico en toda la historia de todas las crisis, que es una ruptura generacional. ¡A los leones! Y bueno, ya están aquí nuestros leones favoritos para juzgar las declaraciones que traemos hoy, pero como no podía ser de otra forma, pues hablaremos de la crisis. Y a continuación escucharemos una serie de explicaciones y de opiniones sobre la crisis de España. Nuestros leones, ya solo con oír esta palabra, ya les entra el hambre, así que vamos a escuchar. El primer gladiador que nos explicará la crisis a su forma será Leopoldo Badía. Estas declaraciones fueron cuando comenzó todo en el programa de Buena Fuente y estos fueron sus primeros pensamientos de todo esto. Primer punto, bajan mucho los intereses en Estados Unidos. Sí. Segundo, los bancos necesitan hacer negocio, sí, y con el interés bajo no lo hacen. Entonces los bancos deciden buscar un tipo de personas a las que prestar, a las que hacerles hipotecas. Ajá. Y esas personas son los que yo llamaba ninjas, o sea, personas que no income, que no tienen ingresos, no job, que no tienen empleo, no assets, que no tienen propiedades. Yeah. O sea, la clásica persona a la que tú no le dejarías ni 5 euros. Ya. Yeah. Bien. Bueno, ni le invitaría una cerveza, vamos. No, no, no. ¿Y los bancos americanos? Se lanzan a por los ninjas, ¿sí?, y empiezan a dar créditos. Ajá. Hipotecarios. Bueno, estas han sido sus declaraciones, una explicación o unas opiniones suyas. María, ¿quieres algo que comentarnos? Pues es que me estás mirando así, yo creo que sí que tienes algo que decirnos. Hombre, que esto, a mí lo que me sorprende para empezar es que, claro, que de aquella todavía había buena fuente. Claro. Sí, sí, sí, sí. Y no sé, a este señor que lo echamos a los leones, ¿no? ¿O cómo? Venga, a los leones. A continuación, otra explicación de la crisis, en este caso de la mano del gladiador Vicent Navarro, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona y actualmente, bueno, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en Barcelona también. Y nos quedamos con la frase de la lucha de clases continúa siendo esencial. Vamos a escucharle. La crisis no comienza año A, día D o H, sino que se va generando y que en cierta manera explota. Pero para entender la crisis tenemos que remontarnos a cómo se genera. Y la crisis se genera sobre todo a partir de los años 80 con las políticas neoliberales, a los dos lados del Atlántico, y que lleva a una enorme polarización de las rentas. Fíjate que en la mayoría de países, tanto de Europa como de Norteamérica, incluyo Canadá en esa categoría, hay una enorme concentración de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. Y otra explicación más ahora por el director de la agencia de noticias EFE para tocar todos los sectores. En este caso nos quedaremos con la frase de en España sabíamos que la burbuja inmobiliaria podía explotar y nada, vamos a escucharle. Específicamente en España, realmente grave porque empezó como una crisis financiera y afectó al país que más dependencia tenía de los productos financieros, en este caso el hipotecario, los productos, las hipotecas. El crecimiento español en los últimos años se basó en la construcción de viviendas, un boom de viviendas tremendo, y eso produjo una masiva creación de productos hipotecarios, algunos de ellos de mucho riesgo, los que se llaman las hipotecas basura. Ha sido falta de control de las instituciones encargadas de supervisar los productos financieros, empezando por Estados Unidos. De ahí. Pues no sé si os acordáis del movimiento por una vivienda digna, que precisamente hablaba siempre de este tema, de que la burbuja inmobiliaria y de que la vivienda es un derecho y no un producto. Y además me acuerdo que fueron acallados por el gobierno aquel movimiento, no acallados, pero un poco como para que se callaran, dando la renta de emancipación a los jóvenes, que vamos, la reivindicación no iba por ahí, sino iba en este sentido. Y además esa renta de emancipación que el gobierno Rajoy se ha encargado de fusilar en su primer consejo de gobierno. Pero vamos, que eso no era una solución a las reivindicaciones del movimiento por una vivienda digna, que yo pensé. Pues nada, vamos a escuchar ahora otra explicación un tanto diferente. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando, de pronto, tuvo una aparición del dios del neoliberalismo, que le reveló en primicia la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple: si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola. Vale, quizá no fue exactamente así. Vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra aparición de su dios Yupi, que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación a los empresarios, estos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Y así se disparó la demanda de mano de obra y miles de jóvenes se enviaron a tomar por culo los estudios para currar en la construcción. Otro tanto hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero. Y todos ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life: comprar casa. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió, y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que hinchó aún más el precio final de la vivienda. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. Resultado, el precio de la vivienda se disparó en solo 4 años. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. De pronto, alguien dijo: ¿y si aprovechamos el superávit para invertir más en I+D? Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Pero si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquesta del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Hasta que al fin estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Yo solo por la explicación, yo le doy un aplauso. Sí. Y por último, vamos a escuchar la opinión de otro experto, de Iñaki Gabilondo, en la conferencia organizada por ATAC sobre una nueva generación. Generación perdida, generación estafada. Y entonces a mí le parecía interesante que yo supiera que mi estafa podía conectarse con otras estafas precedentes y que todas las estafas vividas por las generaciones que se han sentido en un momento determinado con un horizonte cerrado se han resuelto de una idéntica manera, resolviendo la siguiente disyuntiva: me incorporo al lote del lastre que da por hecho lo que haya de pasar, o me incorporo a aquellos que dicen que el futuro no está escrito y lo voy a escribir yo. Las reuniones con personas mayores, de las gentes jóvenes, suelen tener muchas veces el peligro de que parece que se espera de los mayores que digamos qué va a pasar. Bueno, pues vamos a decir qué va a pasar. Lo que va a pasar va a ser lo que hagáis vosotros que pase. Es muy importante que tengáis esto muy en cuenta, porque si el futuro ya estuviera escrito, yo os recomendaría que os fueras a suicidar ahora mismo, sin perder más tiempo, ¿eh? Pero como está sin escribir, pues va a depender de qué escribáis para saber cómo va a ser vuestro futuro. Tened la extraordinaria convicción de que el futuro no está escrito, que no está determinado, y que no tenéis que aceptar el que algunos están escribiendo esperando que vosotros lo aceptéis. Poneros rápidamente a escribir vuestro futuro. Generación estafada, ¿qué pensarán nuestros leones? Pues vamos. ¿Esa generación se refiere a la nuestra, no? Sí, eso o creo a la que mía, sí. O a la de todos nosotros que estamos aquí. Eso decía Dominique Strauss-Kahn que somos la generación perdida. Pues los ATAC que organizó el acto decía que eso, no somos la generación perdida, sino que estafada. Eso es cierto, yo opino lo mismo, la verdad. Y bueno, nada, hay que ser positivos. Y esto ha sido todo. Y nuestros leones pues hoy también se van contentos con este tema. Uf, que sí, les encanta a ellos. Menudo atracón que se han llevado. Yo creo que con esto ya ha sido suficiente, ¿no? Sí, sí. Pues nada, ahora vamos a dejaros a todos vosotros con La Persiana, que hoy trae un tema bastante interesante. Y así que aprovechando que tenemos aquí a María y a Gerardo, que nos cuenten un poquito de qué va a ir el programa de hoy. Hola, buenas tardes, chicas. Hola. Un hola, placer hola. Entrar en las arenas de Agora Sol. El placer es nuestro. Aunque sea solo para dar un sumario de lo que vamos a venir trayendo en La Persiana después. Nos centramos en el 23 financiero, en el acto que se está celebrando en la Puerta del Sol, y vamos a tener a Iván Ayala de Economía Sol, que nos va a explicar hasta qué punto esto es un golpe de estado financiero. Después estaremos con José Luis Lluguero de la Asamblea de Lucero, y también tendremos a Enrique, uno de los cañeros de la Marea Verde. Pues nada, yo creo que no lo podéis perder, vamos. Yo desde luego no me lo voy a perder. Yo no me lo perdería. Aquí sale María. Aquí nos quedamos, entonces. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos aguantado una semana más. Gracias a Sara. Y nada, ha sido un placer, como siempre. Y a Fossi en la parte técnica. Hasta la próxima.